Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Camila Perales, Gisela Guzmán, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gentes bonitas que nos sintonizan emisión tras emisión en esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes? Y hoy estamos pues muy, muy contentos porque nuestros invitados están de un lado que me parece bien interesante de explorar, que es la redacción, en este caso, pues cómo hablar, cómo escribir acerca de cine experimental, de cine alternativo, de cine locochón. Pero antes de presentarlos, voy a presentar a mis colegas co-conductores y co-conductoras, y me da mucho gusto de recibir una vez más a Gisela Guzmán en apenas empezando en este camino que es el podcast. Hola, Gisela, ¿cómo estás? Hola, pues muy feliz, cada vez más emocionada con los invitados que hemos tenido y súper contenta. Qué bueno, me da mucho gusto. Y sí, antes de entrar al aire hablábamos un poco de lo que estoy haciendo por acá en el norte global. Pues bueno, vamos a ver un par de cortos, entre ellos de Resaca y de Retorno, ya luego les platicaremos. Pero también vamos a ver a Nata Amaya, de mi amiga, colega, estimada. Para que no se note Perales. El nepotismo, ¿verdad, maestro? Que no es se note. Exactamente, sí. Sí, pues es ya hemos dicho con anterioridad que vemos a Camila como nuestra hermanita pequeña de otra parte de nuestra América Latina. Entonces, pues bueno, entonces el nepotismo ahí está. Hola, Camila, ¿cómo estás? Hola, esta vez sí se siente ser Nepo Baby. ¿En frío en La Paz o cálido? Se está quemando todo el país, entonces está haciendo mucho calor. Y se está quemando nuestra América Latina, lamentablemente, pero metafórica y literalmente. Y me da mucho gusto también recibir a Michael Ramos Araizaga desde un lugar perdido que se llama Tuntun Land. Gracias, maestro Bond, por invitarme a su programa. No, pues al contrario, qué bueno que estás aquí semana a semana. A veces yo no estoy, pero tú sí estás, entonces, pues bueno. Alguien tiene que trabajar, maestro Bond. No todos nos podemos dar el lujo que usted se da allá en Montreal. No, sí, luego les platico, pero eso no es parte del tema de este podcast. Estamos muy muy contentos de recibir a dos autores interesantísimos que ya nos van a platicar sobre su proyecto Los Experimentos, y me da mucho gusto recibir a Mariana Martínez. Hola, Mariana, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Y Pablo Gamba. Hola, Pablo, ¿qué tal? Mucho gusto también. Vale, va. Saludos a todos. Desde acá abajo de Jesús. Y pues bueno, no sé quién quisiera lanzar la primera pregunta. Yo creo que hay muchas preguntas. Pues tú mero, tú eres el conductor. Yo lanzo la primera. Pues bueno, es que ya me aventé un largo rato de introducción y luego así como que. Bueno, vamos a empezar entonces, pues ahora sí como con el principio. ¿Qué es los experimentos? Está bien, está en su página de internet, pero veo que hay como muchos brazos que cubre los experimentos. Platíquenos qué es los experimentos, cómo Esto se copia. surge, cuándo surge. Platíquenos un poco cómo va. No sé si se estará escuchando. ¿Me están escuchando? ¿Me Sí, escuchan? sí. Ok. Bueno, los experimentos. Perdí un momentito porque tengo un poquito de ruido en el fondo. Pero los experimentos es un sitio web que surgió a finales del año pasado como consecuencia, o como, sí, como consecuencia de una larga experiencia mía en otra página de un peso importante del sitio. Es film en la cual yo estuve colaborando durante 9 años y fue un poco la idea de poder desarrollar cosas que no van a ser. Ciertas reflexiones y planes, problemas que con relación al cine latinoamericano en general, es un poco la idea. Canalizando hacia el cine experimental, quizás porque por la experiencia de que más impulso le ha dado a la participación en el sitio, entre ellas Mariana, había otra persona que ya no está, pero que tocó fuertemente al sitio hacia la dirección. Y en parte porque quizás encontramos que escribir en estas áreas del cine experimental y lo que podríamos llamar en un sentido un poquito más amplio, el cine con riesgo, es algo que realmente es interesante para la crítica y quizás mucho más que para que hacerlo sobre otro tipo de películas, aunque sean latinoamericanas, ¿no? Pero sí hay una serie de elementos que llevaron a plantearse una serie de problemas sobre los cuales podría hablar un poquito más. Hay algunos relacionados con la escritura, pero también hay algunos relacionados con la organización de este tipo de publicaciones, ¿no? Que es algo que a mí me parece importante trabajar de una manera diferente a lo que fueron mis anteriores. Te paso el testigo, Ana, para que a esto, ¿no? Bueno, yo en realidad me incorporé muy recientemente, muy, muy recientemente, y en dos sentidos, ¿no? Porque también los experimentos tienen Porque estoy un poco perdido. un tentáculo de enseñanza, ¿no? O sea, por un lado sí el fomentar el acercamiento con este tipo de películas, pero por el otro también algo que me parece muy importante de la labor que hace Pablo, que es diseminar, ¿no? La labor del crítico a partir de la escuela de crítica, ¿no? Y fue ahí como yo me incorporé, además, bueno, también a través de la mano de Bruno, que nos puso en contacto, ¿no? Y que estableció como ese vínculo con Pablo. Y ahora, bueno, pues no solo el aniversario de los experimentos, sino como esta mudanza, ¿no? Que se echó Pablo la tarea titánica de mudar y cambiar el dominio. Pero bueno, creo que lo perdimos. Sí, tenía problemas con su conexión. Pero bueno, Mariana, pues me atrevo a preguntar, ya hace unos capítulos tuvimos una conversación muy interesante con, maldita sea, se me acabó, ya tenía su nombre en la punta de la lengua y se me acaba de olvidar, esta colega colombiana, Antonio, que vino también, que están haciendo un proyecto justo de Severa Lámpara, se llama Laura Laura India. Indita. Laura Ajá, justo ella nos hablaba pues de este esfuerzo de empezar a pensar al cine experimental desde la crítica, cosa que pues, ahora sí que era la primera acercamiento que aquí en el podcast habíamos tenido con alguien dedicado a eso, ¿no? Justo hacer crítica, digo, en México la crítica, pues yo siempre he sido muy crítico con la crítica, porque a veces, particularmente con el cine popular, ha sido severa, por así que vamos, aprovechando la palabra, muy severa, le ha fundido durísimo a la crítica al cine popular, al grado que, bueno, yo siento que de alguna manera es el reflejo de que la gente lo desdeña, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del cine experimental, pues bueno, es relativamente reciente, tú lo sabes perfectamente, que se ha estado empezando a escribir a nivel académico de las películas, antes de los últimos, más bien el texto fundacional o el texto básico para entender el cine experimental mexicano, es un recuento histórico de Jesse Lerner que se llama Experimental, y párale de contar, ¿no? O sea, realmente hay unas cosas, hay unos textos más recientes que hablan del videoarte, del o sea, pero digamos el más conocido es este de Jesse Lerner, y en realidad no se ha profundizado quizá, desde mi punto de vista, en este asunto de tratar de seguir esa ruta, hacer un recuento histórico al menos de lo que ha pasado del momento en el que Jesse Lerner detiene su recuento al momento, ya no se diga ahondar en el análisis, en la crítica, en desmenuzar, pues, para dónde, cuáles han sido los derroteros del cine experimental mexicano, pues para empezar, ya no digamos latinoamericano. Y está, o sea, a mí me pareció fantástico cuando descubrí el blog con la crítica que Pablo le hizo al prototipo, que nosotros estrenamos el prototipo el año pasado, aunque se hayan colgado ahí medallas de otros festivales, Ultracinema estrenó el prototipo, que no se les olvide. Digo, nada más, me lo tenía que sacar del sistema, este era el momento. Entonces, ahí justo descubrimos, bueno, yo descubrí los experimentos, seguí de cerca el asunto, y bueno, ya a mí me pareció fantástico que estuviera varios artículos relacionados con la programación. Es algo que en algún momento, justo también con Bruno platicando, decíamos, es que, ¿pero a quién ponemos a escribir, no? O sea, porque esto es una chamba que es necesaria, y es necesario que sea remunerada, ¿no? O sea, ya salieron aquí ustedes par de valientes a escribir, no sé cómo por qué, pero salieron a escribir, que es algo que insisto, es necesario, hace falta, pues también, pero también justo en este punto, ¿no? En este sentido de fomentar, de crear cierta expectativa de que uno quiera ver la película, ¿no? No como las críticas que insisto, empecé todo mi discurso diciendo que a veces la crítica en México ha sido súper dura, y lo que provoca es que te alejes de este cine, ¿no? Digo, el señor Ayala Blanco lo quieren muchísimo y es venerado, y pero por otro lado también le ha tundido al cine popular, pero cañón, o sea, al grado de alejar a la gente de este cine que pues es nuestro cine. Entonces, siento que debemos fomentar y alentar de la crítica que te hace acercarte a las películas, no la que te aleja, no la que lo compara con otras cinematografías, con otras circunstancias, con otros presupuestos. Entonces, aplaudo muchísimo el esfuerzo, y me gustaría empezar, me gustaría preguntarles, ¿de dónde surge esta? Digo, ya nos dijo Pablo, pues trabajó en The Six Film, que también es otro proyecto. La verdad es que nunca, o sea, sí sé que tiene mucho tiempo escribiendo. Por alguna razón, yo creo que teníamos que esperar este momento, que surgieran los experimentos, para poder tener un acercamiento de este tipo. Pero digamos, ¿de dónde surge este gusanito por empezar a escribir? Así, en esos términos, ¿no? No sé, que insisto, me parece que es más que necesario. No sé, quizá Pablo, igual tú, que justo eres el fundador de este proyecto, platícanos de dónde surge, porque lo puedo intuir, porque pues es necesario, es parte del proceso creativo incluso, ¿no? Que todo artista, ya nos contará Camila qué piensa de la reseña de Alexi Kina, pero cuéntanos, Pablo, ¿de dónde, o sea, cómo surge la idea de empezar a escribir, particularmente de cine experimental? Porque yo sé que eres periodista y crítico, pero enfocar estos esfuerzos hacia el cine experimental me parece interesantísimo. En primer lugar es un problema de gusto, ¿no? Es una cuestión de placer con un determinado cine, que para mí fue muy importante cuando vi por primera vez una película de Stan Brakhage. Y quizás no tanto Stan Brakhage, sino también por el lado de la animación experimental. Para mí Norman McLaren es un cineasta que es realmente y muy, muy, muy, muy, muy, muy importante. El Maestro Bunda está allí en Canadá, que es la tierra de McLaren. En un momento había que mencionarlo, ¿no? Pero sí, es un cineasta que para mí es muy capital. Pero que también hay una cuestión que yo vengo de... Yo vengo del campo de la crítica literaria, ¿no? Yo tengo formaciones en área de letras, entonces estaba un poco familiarizado con este ejercicio de la apreciación, ¿no? Que es algo que, o sea, cómo hacer del placer y del gusto algo que se puede convertir en un interés un poquito más, que vaya más allá de eso y de algún modo compartirlo, encontrarle otra dimensión. Yo tengo una definición de la crítica que es la más importante y la más esencial. Es que yo no sé si ustedes están familiarizados con los niños chiquitos, cuando llega alguien a la casa que tiene unos autitos y los sacan y los ponen delante de alguien que llega y le empiezan a mostrar su juguete. No sé si les ha ocurrido eso alguna vez. Yo creo que un crítico de cine de alguna manera es alguien que cuando sale al lugar público toma sus películas y las pone como los autitos delante de la gente y dice, mira, esto es lo que me gusta, esto está acá, lo que o sea, mira esto, qué interesante, qué bonito, ¿no? Qué lindo. Entonces, un poco quizás vaya en ese sentido, pero sí hay, más allá de ese placer inmediato, sí hay que plantearse ciertos problemas para poder decir algo que sea crítica, ¿no? Y eso me parece que es lo, o por lo menos el punto que a mí me interesa, que por lo menos que a mí me plantea problemas, ¿no? En primer lugar, hay que trascender el periodismo, o sea, no puede ir más allá de las descripciones, de las partes informativas, aunque lo informativo tiene que estar en una nota, pero tiene que haber un instrumental, tiene que haber una manera, un cuerpo conceptual, unas herramientas de análisis para poder acercarse a este cine, y eso es algo que me interesa en este, como parte de esa tarea como crítico que vengo trayendo desde el campo de la Escuela de Letras, ¿no? Y en el caso del cine experimental me parece que es muy interesante porque, o muy estimulante, más que interesante es una palabra muy, muy vaga, porque es desafiante, ¿no? Y eso es una cosa que a cualquier crítico le puede llamar la atención. En primer lugar, porque desafía los conceptos, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me encanta, ¿no? Cuando uno escucha gente que te dice la unidad, porque el plano, que es la unidad fundamental del cine, y uno cuando empieza a descubrir el cine, el cine de Peter Kubelka, por ejemplo, uno empieza a decir, bueno, ¿y dónde está el plano ahí, no? O sea, ahí empezamos a ver que el cine es el fotograma, el elemento fundamental del cine, por ejemplo. O cuando se habla mucho de fotografía, se habla de encuadres, se habla de sonido, pero no se habla de la materia fílmica, de los soportes, de la importancia que puede tener ese material de plástico en el cual está registrada la película, o aquella materia electrónica en la cual se fijaron unas imágenes y que después se pueden manipular, ¿no? Ese tipo de aspectos del cine experimental me parecen fascinantes porque así como el cine experimental es, por utilizar un lugar común muy manido, es una expansión del cine, o sea, cine expandido, a mí me parece que para la crítica nos obliga a expandirnos, ¿no? Y eso a mí me encanta, ¿no? Me parece que es un reto y me gusta que las películas planteen ese reto, acercarse a cada película experimental es un reto en primer lugar de afinar los instrumentos que uno puede tener para apreciarla, también para investigarla, y en ese sentido me parece muy, muy, muy apasionante. En el caso latinoamericano, además, nosotros tenemos que empezar a trabajar en desarrollar nuestros propios aparatos conceptuales, ¿no? Somos muy dependientes de conceptos que fueron forjados en otras latitudes y que nos llegan a nosotros también como de alguna manera como apropiaciones de esos cines, pero cuando empezamos a hacer cosas propias, nos empiezan a quedar cortos esos conceptos, ¿no? Y por ejemplo, cine lírico, trance en América Latina pueden tener otros significados completamente diferentes, e incluso la misma cercanía con los realizadores acá, uno percibe que hay otras cosas que rodean el cine experimental que tienen que ver con la producción, con las dinámicas que se generan en torno a los grupos, con las dinámicas que se generan en las proyecciones, más allá de la cuestión del uso de varios proyectores, de todas las técnicas, sino que esa relación del espectador con el público, que es algo que inevitablemente forma parte de este arte, y uno tiene que empezar a desarrollar vocabularios para en ese sentido. No sé si me desvío un poco del interés principal de la pregunta, pero creo que por ahí va mi interés y por ahí va lo que yo creo que están los retos de esto. Y un poco la idea de los experimentos era poder utilizar, claro, más allá del cine experimental en sí, que es donde estos problemas se ven como muy claramente, poder desarrollar un equipo en el cual estas cosas se pudieran debatir, se pudieran discutir, se pudiera ir forjando una escuela, más que una mirada, porque cada quien puede tenerla, pero sí hay que crear estos espacios donde se pueda debatir. Porque si no ocurre esa crítica del tipo sicario, ¿no? que no tiene ningún sentido, pues porque si uno tenía vocación de ser sicario, pues uno debió haberse dedicado a eso, ¿no? Y correr todos los riesgos y asumir todo el daño que uno puede hacer como sicario, ¿no? Pero utilizar una vocación de sicario para dirigirlo al cine me parece una tarea un poco fútil, ¿no? O sea, un poco inútil. Pero también está el otro extremo, que es el de un crítico que puede llegar a ciertas complicidades, a ciertas actitudes que pudieran estarse vinculados con casi publicitarias, y cuyos textos pudieran no diferenciarse mucho de los textos de un catálogo, ¿no? O de un texto de promocional. Entonces, uno tiene que encontrar el lugar entre esos y otros extremos. Y la otra cosa importante es construir los espacios donde eso se pueda discutir. Porque ¿qué ocurre con el cine? O sea, si nosotros no construimos espacios a través de, por supuesto, una práctica de conocimiento mutuo, de aprender a debatir, si no se construyen esos espacios para poder debatir el cine, lo que va a ocurrir es que los debates en torno al cine van a ser peleas también estériles, ¿no? Y que no van a conducir a nada y se van a reducir a cuestiones de opinión, y muy prontamente vamos a ir a deslizarnos hacia el terreno de la política, cosa que inevitablemente ocurre y debe ocurrir. Entonces, ese es el otro aspecto que a mí me parece que es importante que se deben plantear, bueno, no solamente nosotros como equipo, sino cualquier equipo que se dedique a la crítica con cierta seriedad y a la crítica del cine experimental en particular. Esa capacidad de lograr construir espacios donde se pueda debatir y se pueda debatir con profundidad, lo cual exige de todos los que participamos en eso un proceso. Bueno, yo lo dejo hasta ahí porque Mariana también tiene que decir algo al respecto, ¿no? No, pues ya dijiste todo, Pablo, ya revisaste la historia de la crítica, no solo en Latinoamérica, en el mundo. No, a ver, creo que hay una dificultad absoluta para abordar la crítica de cine, al menos en el caso mexicano, desde el punto en el que no corresponde en ningún lado, ¿no? Si bien por un lado es como o la pauta pagada, ¿no? Que se publica en una revista... que se vende en cualquier kiosco, ¿no? Cualquier Sanborns, encuentras esas revistas. O, por ejemplo, lo que hace el maestro Ayala Blanco, ¿no? Que es como la institución a lo que todos aspiran. Y si preguntas, como, si pudieras escribir como alguien, ¿quién sería? ¿No? El maestro Ayala Blanco es como el lugar de referencia. Aunque Micha diga que no, al menos yo que convivo como con jóvenes que quieren entre que estudiar cine y dedicarse a escribir de cine, eso es como la referencia, ¿no? Porque también es lo que se ha mediatizado. Pero del otro lado también está el hecho de no corresponder como a los terrenos de la academia, ¿no? Es decir, la escritura crítica en este tono se ve mal en el terreno de la academia porque no tiene la seriedad suficiente o no tiene la profundidad necesaria que, vamos, tampoco la crítica tendría por qué dedicarse a desenmarañar como profundamente las operaciones de producción de sentido de las imágenes, ¿no? Que es algo que nos encanta hacer en la academia porque además tenemos espacios para escribir que son de 30 cuartillas mínimo. Y una crítica, al menos las que se escriben acá en los experimentos, son textos cortos, ¿eh? Que debo confesar que a mí a veces me cuesta muchísimo trabajo llegar al mínimo de caracteres que Pablo nos pide. Y entonces estoy por ahí pariendo chayotes para poder alcanzarlos. Pero, vamos, a lo que voy es que creo que la crítica, como está oscilando entre esos dos terrenos y está enfrentándose a esas dificultades que por otra parte también tienen que ver con un olvido teórico del cine experimental, ¿no? De falta de categorías para acercarse al cine experimental, ¿no? Ya dejemos más detrás esto que dice Pablo, que es bueno, tenemos también que usar categorías propias de nuestro territorio, ¿no? Como de nuestro lugar de enunciación. Pero que en general hay una falta de categorías y que las que existen son de hace 40 años, si no es que más, que son estos textos canónicos sobre experimental cinema, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que la labor como de un sitio como Los Experimentos radica en eso, y en que junto a un equipo de gente que viene de todas las disciplinas posibles, que creo que la mayoría de los colaboradores son humanistas o de ciencias sociales, pero que es un equipo interdisciplinario que aporta miradas desde todos lados. Y otra cosa importante es que les decía hace rato, el apoyo de Pablo, ¿no? Todo el tiempo Pablo está detrás de nosotros apoyándonos de una manera súper constructiva, como no olvides el contexto, ¿no? Creo que puedes problematizar más este aspecto de la película. Entonces eso ha hecho que el sitio tenga una solidez que, si bien las pautas no son pagadas, ¿no? Que eso también nos da una absoluta libertad de expresión, sí ha permitido que la línea editorial sea sólida, aunque es una línea múltiple, porque hay cine experimental, cine en festivales, tiene también esta parte importantísima de ensayos, ¿no? Que son esos textos más largos que reflexionan sobre otro tipo de problemas también históricos del cine en Latinoamérica. Y creo que eso, al final de cuentas, en el panorama de la crítica, que es ahorita muy fangoso, aporta un poquito de lucidez, ¿no? O sea, creo que eso es como la relevancia de pensar la crítica hoy en día, al menos en México, que nos dimos a la tarea de mapear lo que se está describiendo y son pocas cosas, ¿eh? Yo pensé que íbamos a encontrar muchísimos más sitios y muchísimas más revistas y no hay nada. En realidad lo que se ve es muy poco. Como que perdió su glamour, ¿no? De esto. ¿Mandé? Mariana, perdió su glamour el ser crítico. Ah, claro, pero porque también, o sea, hemos caído en esta cosa de justo por eso, de formar gente, ¿no? O sea, de los talleres de crítica, al menos en la Ciudad de México, cada mes hay como 5 talleres de crítica y ninguno logra nada, ¿no? O sea, también ninguno ofrece herramientas suficientes para analizar una película. Y preparan sicarios, ¿no? Más bien como... Claro. Me encantó eso, Pablo. Ese es concepto que me lo voy a reapropiar. Pero justo lo que te enfrentas básicamente en los blogs, en los TikToks, son gente que dice, no, es que la puesta en escena es horrible. Y a ver, güey, como si tú pudieras hacerlo mejor. Como, o sea, hay un montón de cosas que tienes que analizar y que tienes que entender del proceso de producción, del proceso creativo. Además, a mí me encantó esa película, por más que salga Derbez, amo las películas de Derbez, no es cierto, pero digo, un ejemplo, ¿no? Por más que salga Derbez, a mí me encantó porque en ese momento yo la disfruté. En ese momento ganas. No vayan a tomar el podcast fuera, esa declaración fuera, sí, caray, de contexto. Ya me quemé, pero bueno. Sí, nuestra reputación. Pero bueno, digo, es justo la de las cosas que suceden. El cine es de momentos, o sea, lo hemos dicho varias veces aquí. O sea, una película que te impactó en tu infancia ya no necesariamente te funciona igual ahorita, ¿no? Y entonces, si estás triste, a lo mejor una película triste te hace sentir más triste. Y si estás en, no sé, lo que sea, si estás con ganas de incluso nosotros, o sea, confesémoslo, todos los que estamos aquí amamos el cine experimental, amamos el cine que nos remueve, pero de repente necesitamos una pausa de todo eso y sentarnos a ver cualquier estupidez de Netflix, porque es necesario, eso no nos hace menos humanos, o no sé. Pero te digo, como que esa parte de la crítica, sí, yo sí tengo, bueno, hasta antes de los experimentos, debo confesar, tenía problemas con eso, justamente porque o la crítica o es pauta pagada o es sicaria. Entonces eso, o sea, no abona nada, ya lo decía Pablo, no abona absolutamente nada. Y en el terreno del cine experimental, además de que es así, hemos visto, nos hemos pitorrado, Maestro Boom, de repente de lo que opinan los tiktokeros del cine experimental, ¿no? Las concepciones que tienen de qué es experimental y qué no. Ya no entremos en esos terrenos porque, bueno, más coraje nos va a dar, pero es que es necesario, justo para, incluso para, ya nos dirán Camila y Gisela, para procesos creativos, ver cómo están viendo otras personas nuestros propios trabajos, ver cómo están viendo, cómo se están pues no porque lo tengas que entender, o sea, ¿cómo explico? Es que es necesario tener puntos de partida, es necesario tener o sea, también yo soy principal defensor de que el cine se aprende haciéndolo y viéndolo, ¿no? Sobre todo viéndolo. Pero si tú a eso le sumas que puedas leer algo constructivo, algo que te alimente el proceso, pues bienvenido, ¿no? No sé, chicas, ¿cómo ven? Bueno, en mi caso también vengo de una formación en letras y por momentos siento que no solo la crítica, sino la teoría en general cinematográfica está un poquito reducida, podría decirse, ¿no? Y me llama un poco la atención esto que decían, y les preguntaba si de la teoría latinoamericana, pero literaria, extrapolaban algunos conceptos, porque creo que algunos sí pueden ser bastante ricos para interpretar las obras, ¿no? Y por otro lado, ahí ya más como comentario, me parece bien importante la labor que hacen, porque por ejemplo aquí en Bolivia no es que no hayan proyectos de crítica, sí hay, pero son poquitos y no son tan frecuentes tal vez sus publicaciones, o no se dedican a reseñar trabajos, por ejemplo, como el de Galaxia Equina, que es algo mucho más pequeño, que tiene un circuito más pequeño, solamente se reseña los largometrajes, por ejemplo, y de películas que tienen grandes presupuestos, que están en los cines, digamos, aunque sean nacionales, pero que estén en los cines, y eso ya es como una distancia, tal vez, frente a este otro cine que es más pequeño, que tiene otros circuitos, ¿no? Hay varias preguntas en tu pregunta, lo cual está bueno. Yo tengo ciertos problemas con las relaciones de crítica literaria y crítica cinematográfica, porque, bueno, yo tengo muchos amigos que han hecho carrera con grandes méritos en el campo de la crítica literaria, y cuando se meten a trabajar en crítica de cine es problemático, ¿no? Porque las herramientas de análisis a veces le cuestan, y una vez, o sea, bueno, de hecho, yo una vez estuve trabajando como prácticamente como asistente de un amigo mío que es profesor, que me pidió ayuda justamente en eso, para que le diera una mano con algunas cuestiones que tenían que ver con el cine en general y con la historia del cine, y la historia del cine en particular. Y sí lo he notado, y noto que la gente que viene de las escuelas de letras tiene dificultad con el lenguaje audiovisual, ¿no? Esa es una cosa que sí he notado, ¿no? Pero sí, claro, hay conceptos que también que son muy prometedores y que están, de hecho, algunos hasta incluso de moda en el buen sentido de la palabra, porque hay uno que estuvo de moda en el mal sentido de la palabra, que es el que me voy a referir después. Pero hay uno que introdujo este crítico estadounidense de origen puertorriqueño que se llama Paul Schrader, que es el autor de Una historia comparada del cine latinoamericano, que es la historia comparada, la historia de referencia en este momento, que es el concepto de neobarroco, Es un concepto que evidentemente viene de la literatura. Creo que es un concepto que él no termina de desarrollar muy bien, pero cuando uno empieza a trabajar con él, aunque esa institución, claro, tampoco es porque no se ha formado una escuela que trabaje este concepto de neobarroco y que lo despliegue en varias perspectivas, que eso puede ser una tarea interesante, ¿no? Pero en aproximaciones con esa herramienta de lo neobarroco, a un cineasta de tu país, por ejemplo, que es Jorge Sanginés, creo que, por ejemplo, para como acercamiento a la nación clandestina es una gran herramienta, ¿no? Es realmente una gran herramienta para ese caso en particular, en boliviano. A mí no me gusta mucho Sanginés, lo debo confesar, tengo ciertas diferencias con, sobre todo con las películas más recientes de Sanginés y con algunas y con las primeras, pero sin duda La Nación Clandestina es una obra monumental, o sea, es monumental y yo le reloas, etcétera. Y otro caso donde lo barroco me ha funcionado bien es con el colectivo Los Ingrávidos, ¿no? Este grupo tan enigmático pero tan monumental, mexicano, ¿no? Está haciendo una obra que es realmente de lo más importante que se está haciendo en el cine latinoamericano en este momento, y que a pesar de todo su recorrido por todos estos pináculos de la exhibición, como el MoMA, retrospectiva en Ann Arbor, Hausen, que es como una especie de cabalgata de grandes éxitos. O sea, creo que aún así no lo valoramos en toda su dimensión dentro del panorama latinoamericano. Entonces, creo que por ahí te podría dar un ejemplo de eso. Bueno, hay otros que son como más fáciles de utilizar, como costumbrismo, que también se puede prestar a unos usos más maleables, y el otro terrible, que es el realismo mágico, ¿no? Que ha sido tanto sus intentos de llevarlo al cine mal. Hay una muy célebre película mexicana que es un gran ejemplo al respecto, en la cual no voy a profundizar para que no me impidan la entrada poder conocer algún día ese bello país, que cuando entregué mi pasaporte aparezca en mi expediente estos comentarios acerca de como agua para chocolate. Pero si hay otros casos donde más que el realismo mágico estaríamos hablando de lo real maravilloso, que es donde realmente está implícito esta cuestión de este concepto, que bueno, empezando por la última escena de Gutiérrez Alea, que es donde empieza a manejarse esto de lo real maravilloso, ¿no? Hay otros conceptos interesantes de la literatura acá. Acá me refiero acá abajo, al sur, hay un grupo que se ha hecho muy famoso, tiene mucha gente que lo detesta, pero no es mi caso, que es el Pampero. No sé si conocen al Pampero, Mariano Ginás, que es como el cabecilla del Pampero, y también ahora está muy destacadamente Laura Chitarella, la realizadora de Trenkelauken, que son películas además de una longitud inusitada. La Flor de Mariano Ginás dura 14 horas, Trenkelauken dura 4. Pero bueno, más allá de eso, ellos están manejando, y es un concepto capital para Ginás, que es el concepto de fantástico del Río de la Plata, ¿no? Es un concepto que viene de Cortázar y se engarza con esa tradición de cine fantástico propia de este país en particular, que es lo que tiene que ver con las irrupciones de lo desestabilizadoras de lo fantástico o del más allá o del inexplicable en la vida cotidiana, ¿no? Esa falta de solución de continuidad entre una cosa y otra. Y ahí también podemos tener otro concepto interesante que viene otro concepto útil, para no utilizar esa palabra tan horrible, interesante, que viene de la literatura y podemos explotar en este caso. Creo que un acercamiento a las obras del Pampero sin el uso del concepto del fantástico del Río de la Plata podría ser estéril, ¿no? O sea, estar yendo por un terreno, porque además lo han hecho explícito, o sea, continuamente lo citan, ¿no? O sea, cuando el cineasta te arroja ese guante, o sea, tenés que tomarlo, ¿no? Entonces por ahí te podría dar algunos casos en ese sentido. Pero por ejemplo, me vienen cosas a la, a la, a la mente, ¿no? O sea, un tema tan interesante en este momento que es el cine en lenguas originarias y cómo engarzarlo con toda nuestra tradición de literatura indigenista, ¿no? Que es otra cosa, otra de las venas tan importantes de nuestra literatura, ¿no? Empezando por del país vecino, de Perú, por ejemplo, Arguedas, ¿no? Bueno, y otras tradiciones, quizás no tan luminosas como la de Ciro Alegría, ¿no? Pero entonces habría que ver también qué se puede explorar en esos campos de indigenismo literario y el indigenismo cinematográfico, ¿no? No sé si yo ya hablé demasiado seguido, quisiera pasar la pelota. No sé si Mariana quiere tomar el relevo en este punto en particular, o Gisela, o alguno de ustedes más, ¿no? Creo que, o sea, que esta cuestión de exportar o de importar los conceptos, ¿no? Como de otras disciplinas. Es una cosa que sí tiene que suceder en el cine, nada más porque nace siendo el arte más impura de todas las artes, ¿no? O sea, es decir, los elementos de los cuales echa mano para crear el sentido vienen de otros lugares del arte, ¿no? Necesariamente tienes que pasar por el campo de la literatura y por el campo de la escultura, ¿no? Y dependerá como de también a lo que el crítico o esta persona, para ya no llamarle crítico, ¿no? Que piensa la obra o la película, quiere poner en relieve, ¿no? Porque también hay películas para las que no sirven estos conceptos, ¿no? Que hay que traerlos de otros lugares, ¿no? Como, por ejemplo, los conceptualismos en Brasil, ¿no? De mediados de siglo, etc. Pero justo ahora que Pablo decía esto como de atender también a lo que el cineasta dice sobre su propia obra para a partir de ahí analizarla o a partir de ahí dialogar con ella, habla también de una necesidad de pausar los tiempos de la crítica, ¿no? Porque esta crítica que Micha dice que se hace como glamurosa responde a unos tiempos del capitalismo, ¿no? Voraz, asqueroso, que es la viste hoy en la mañana y dentro de media hora quiero tu entrega, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tienes esta posibilidad de diálogo en horizonte, ¿no? Para realmente decir, ok, ¿cuáles son esos elementos de la obra que quiero destacar, ¿no? ¿Qué es lo que la hace valiosa o qué es lo que no la hace valiosa? Porque también se vale esa crítica mala leche hasta cierto punto, pero no en el sentido de no vayan a verla porque es fea, ¿no? Sino te ofrezco un panorama de lo que yo vi que está pensado con cierto cuidado, ¿no? En donde puedo decir, bueno, ándate con cuidado cuando entres a la sala, pero te queda a ti, espectador, decidir si es buena o mala. Pero creo que sí es urgente repensar un momento de la crítica en el que no respondamos a esta urgencia, ¿no? De no pensar junto con la obra y de no dialogar. O sea, eso eliminaría toda posibilidad de pensamiento crítico, ¿no? Así como lo planteaban los teóricos de la Escuela de Frankfurt, ¿no? O sea, tampoco se vale convertirnos en esos señores de pipiguante de los salones del siglo XVIII, ¿no? De los que Van Garten hablaba en sus obras. Pero justo, o sea, creo que sí es necesario reparar en los conceptos que los cineastas y que los creadores y las creadoras arrojan, ¿no? Los ingrávidos, por ejemplo, ahora que Pablo mencionaba los ingrávidos, que además acá en México es raro ver sus obras si no están en un festival, ¿no? Porque tienen como todos estos candados y estos blindajes alrededor que no es tan fácil acceder a ellas. O al menos como desde ciertos lugares. Que ya vi que Michi hizo cara así con, no es cierto, sí está todo disponible. Sí, ya sé que están en sus Vimeos, pero no está todo. No, más bien yo digo, como, ¿para qué le ponen candados, no? Pues, o sea, como, ¿para pues qué? Bueno, porque las venden, ¿no? Por ahí está, claro, todo en una, claro, página que si lo quieres enseñar en tu escuela te cuesta $20, pero si lo quieres ver en tu casa cuesta 60, ¿no? Pero justo ellos son un grupo que funciona también como el pampero arrojando sus propios conceptos. O Bruno, ¿no? Que Bruno sí tiene todo abierto y todo disponible y es súper fácil dialogar con él y que te diga quién leyó y de dónde sacó lo del monolito y de dónde sacó lo del prototipo y cuáles son sus influencias, ¿no? Y eso es riquísimo porque entonces desde ahí tú partes como crítico para plantear una lectura de la película que puede ser o no correcta, pero que dialoga, ¿no?, directamente con lo que ellos estaban pensando. Entonces ya sabes, bueno, no cortan el camino. De dónde vengan esos conceptos, no sé. Eso es como parte de la chamba, justo del pensar como en este horizonte temporal de Pablo, por favor, me das otra semana para entregarte mis textos, ¿no? Mira, Mariana, que nos acabas de dar una justificación muy, muy bonita para poder seguir haciendo esta cosa, el podcast, porque de alguna manera, si la gente quiere remitirse a algún proceso creativo y no tiene acceso al cineasta, al artista del momento, pues escuchen el podcast. Digo, ahí desde nuestra trinchera hemos estado indagando justo en los procesos creativos, y de repente a lo mejor hacemos preguntas pues como espectadores o como gente que nos gusta, como los amigos que son. De repente invitamos a gente que son nuestros compas y oye, pues cuéntanos todo, ¿no? Y como dices, es importante, porque si empezamos a querer que era una cosa que me hacía mucha gracia cuando estudiaba antropología, que los antropólogos se ponían a ver muy mucho en un caso, no sé si yo lo he contado, y si no lo voy a contar, porque ya estoy en edad de volver a contar las anécdotas como abuelito, que un maestro que criticó a unos colegas porque decían, no, que era una procesión de Semana Santa, no, pues, en la cual hay una parte, pues, si son medianamente católicos o incluso por cuestiones de cultura general, hay una parte en la procesión en la que se supone que se acercó un personaje que se llama Simón el Cirineo, que le ayuda un rato a cargar la cruz a Jesús, ¿no? Pues bueno, en este pueblo donde fueron mis colegas, mis compas, ponían a Simón representado por un niño. Entonces ellos empezaron a sacar elucubraciones sobre por qué el niño y que el niño representa la esperanza, no sé, o sea, más cosas de ese estilo. Y resulta que, bueno, no ponían al niño porque era el único que cabía entre el espacio de la cruz y el suelo, ¿no? Entonces, de repente, eso siento que pasa cuando las personas quieren identificar qué es lo que quiso decir el cineasta, ¿no? Pasa un montón. Y le preguntas al cineasta, oye, ¿por qué es esa escena donde el simbolismo? Porque no teníamos otro recurso, porque no teníamos, o sea, eso que dices es importantísimo, saber qué caramba estaba pensando el cineasta, para que entonces sí nos dejemos de recuperaciones extrañas. Y bueno, pues ya, todo este choro para decir que el podcast es, pues, puede ser una fuente de donde los futuros críticos de cine experimental abreven, solo que apúrense, porque el colapso cataclísmico de este mundo está muy cerca. Entonces se van a quedar ahí para la posteridad, pero esa posteridad no está muy muy asegurada, pero bueno. Gisela, has estado muy callada, cuéntanos. No, pues poniendo atención, la verdad es que grandes invitados. Y yo también estuve, como dijo Cami, en letras un ratito. Y considero como esta labor muy importante, ¿no? El estar reconociendo al artista y el estar buscándolo y buscando como su oso, ¿no? Y a lo mejor no, nunca vas a poder como tenerlo al 100%. Pero algo que también estaba como pensando mientras los escuchaba, esta crítica, ¿no? Que decían de sicario o eres bueno o eres malo. Creo que dentro de la crítica también es, aparte de una gran labor, es una gran responsabilidad, ¿no? Es un poco también, tú le das esta validación a ciertas personas, a ciertos artistas. Usted, y ya también como que haciéndolo un poco más personal, ¿cómo han sentido esto, no? O sea, ¿ustedes sienten esta, pues sí, como este papel de que lo que yo diga va a ser como interpretado muy, o también, ¿no?, criticado también hacia ustedes, pero esta responsabilidad, ¿ustedes cómo la viven hacia los demás, ¿no?, o hacia quienes ustedes, de quienes ustedes están escribiendo? Bueno, es un tema de la responsabilidad, sobre todo en estos tiempos, es un tema crucial, ¿no? Más allá de esa cuestión, en primer lugar hay una responsabilidad que trasciende a eso, que es el hecho de que muchas veces uno siente que hay un cine que está colocado en las manos de uno y no en muchas más manos, ¿no? Y eso sí genera una sensación de responsabilidad muy importante. En lo que decía Camila, que hay pocos críticos para estas películas que se salen de los circuitos cómodos, por decirlo de una manera, de circuitos aburguesados, pero sí genera una sensación muy de responsabilidad en ese sentido, o sea, porque uno no puede cometer errores ahí porque está tratando lo que es valioso, es delicado, pero también uno tiene que ser crítico, ¿no? O sea, uno tiene que asumir posiciones frente a eso, ¿no? Yo trasciendo, a mí me parece que hay una idea esa, que una especie de lastre que cargamos, que es esa especie del crítico como tasador, ¿no? Como si fueras a vender tu departamento y llamas al crítico para que le fije un valor de mercado, ¿no? Que eso es una cosa que además es así, ¿no? Y se traduce en las estrellitas, ¿no? Es una película de 3 estrellitas, estrellitas nunca, ¿no? Pero bueno, en todo caso, que es un poco como la idea de una guía del consumidor, ¿no? Ya además está presupuesta la idea del consumidor, ¿no? Alguien que espera algo en compensación por el dinero que ha gastado en eso, ¿no? Una desvirtuación muy, muy, muy, muy pesada en todo esto, ¿no? A mí me parece que lo importante de las obras de arte en general y las películas en particular, y las obras literarias también en particular, que son los campos que más puedo yo meter la mano, es el hecho de ver la crítica ya no como una actividad del sicariato, que el sicario suele ir en una motocicleta, hace su tarea macabra y después sale corriendo, ¿no? Entonces creo que entre el sicario y la velocidad del mercado que pedía colación Mariana, hay una especie de simbiosis, ¿no? Como la misma dinámica, ¿no? De matar y hacer crítica, ¿no? Es más o menos la misma tarea. Pero a mí me gusta más la idea de alguien que se ocupa de alguien como si uno tuviera que dialogar, como con alguien que gente que dice algo que te llama como a responder, pero esa respuesta con ánimo a plantear un diálogo con alguien que sientas que de repente puede estar diciéndolo con lo que no estás de acuerdo, pero hay algo muy valioso, importante en la manera como lo dice. Y a mí me parece que ese enfrentamiento que en la Escuela de Letras, donde yo estudié, lo llaman cuerpo a cuerpo, ¿no? Con las obras, a mí me parece que es lo fundamental y lo verdaderamente placentero de esta actividad. Porque las obras literarias y las obras cinematográficas siempre tienen aspectos que nos fascinan, siempre tienen aspectos que nos disgustan, siempre tienen aspectos con los cuales no podríamos estar de acuerdo nunca, porque hay diferencias de nuestras posiciones en la vida frente a eso. Pero creo que la tarea del crítico va, y la responsabilidad del crítico va un poco en saber lidiar con todas estas cosas, ¿no? En primer lugar, sobre todo cuando se trata de una obra que merece la pena todo este trabajo, porque hay un valor ahí, aunque la sociedad no la valore. A mí me parece que lo ideal en un texto crítico es un texto que pueda parecerse un poco como una especie de lucha libre, lucha grecorromana, porque lucha libre en México tiene ciertas connotaciones que me van a traer a colación acá, y no pienso ponerme una máscara para hacer crítica, pero ni ser los titanes en el ring de la crítica, que podría ser otro concepto interesante de un programa de crítica. Acá tenemos un crítico enmascarado, Pablo. Saludos a Orlando Jiménez. El crítico enmascarado. No podía faltar eso en México, ¿no? Pero tratando de volver al camino a la seriedad, que no necesariamente es una garantía de éxito ni de profundidad, pero me parece que sí es importante eso de saber batirse, ¿no? De ver las aristas de las películas. Por ejemplo, a mí me encantan las películas de Pampero, pero hay cosas en Pampero que yo no puedo comulgar, ¿no? O sea, hay ciertas maneras de ver la vida del Pampero que la ven desde otra posición social que no es la mía. Entonces, claro, hay una barrera que no logró franquear de ninguna manera, ¿no? Pero es un cine que yo respeto y amo profundamente, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, pero ya me extendí con eso y quisiera escuchar a Mariana y a ustedes también, a ver qué opinan de toda la responsabilidad, ¿no? yo creo que es una condición sin la cual no debería existir la crítica, ¿no? O sea, definitivamente a quien asuma una posición de crítica es porque sabe la piedra que viene cargando y lo que le puede hacer su pedrada a alguien, ¿no? Porque una palabra puede destruir una carrera. Evidentemente acá no importa porque pues ni siquiera es que sean carreras que monetariamente remuneren a los creadores, ¿no? En el sentido de como la pauta no es pagada, ¿no? Lo decía hace rato, hay una libertad de expresión absoluta, pero eso implica también reconocer que no porque tengas libertad de expresión puedes tener libertinaje en la expresión, ¿no? Y yo creo que al menos para mí tengo una especie de decálogo, ¿no? De como de la práctica ética para sentarme a escribir sobre una película. Y tiene que ver con que, por ejemplo, yo no escribo sobre una película que no me haya gustado o que no me haya movido en algún sentido, ¿no? Que a lo mejor sí es importante visibilizarlas, etcétera. Pero creo que si yo no puedo conectar con la película en algún sentido o en algún nivel, lo que pueda decir de ella puede hacer más daño que bien, ¿no? Para como su promoción, ¿no? Una promoción negativa. Entonces eso a mí no me interesa. Me interesa hablar sobre cosas que considero valiosas, ¿no? Y siempre como desde mi muy particular punto de vista, haciéndome responsable de cada una de las palabras que escribo sobre esa película. Que tengo acá un mentor que siempre nos dice como no le debes nada a nadie, ¿no? O sea, como no tengas miedo a sí ser lo suficientemente incisivo porque no le debes nada a nadie. Otra sería, por ejemplo, sí acercarme, ¿no? A los cineastas o a las cineastas o a los creadores para pedirles no el permiso, pero incluso el screener, ¿no? Y decirles, oye, voy a escribir sobre tu obra, ¿no? Eso me parece importante y fue una cosa que yo ejercité mucho, porque yo antes de esto escribí sobre la obra de Bruno Varela, pero en la academia, ¿no? Entonces era muy diferente. Y en el momento en el que yo pude despegarme de esa escritura académica, coincidió con que Bruno me escribió, porque necesitaba un PDF de un artículo que había yo publicado en una revista. Bueno. Y desde ese momento se empezó a establecer un diálogo muy cercano con Bruno. Y me di cuenta de las bondades que tenía el acercarme a los creadores, ¿no? Que pues, también es esto de qué quisiste decir, ¿no? Desde dónde viene tu postura, etcétera. Pero al mismo tiempo, una cuestión incluso de camaradería, ¿no? Y el decir que somos amigos no quiere decir que yo escriba bien sobre tu obra, ¿no? O que le eche flores a tu obra, aunque sea una porquería. Claro que no. Pero sí me da cuenta de que eso es importante. Y lo último sería un poco el hecho de hacerles llegar el texto, ¿no? O sea, de no escondérselos. Y eso se ha traducido, al menos en mi experiencia, que es bastante reciente y bastante corta, en poder tener diálogo con ellos y con ellas desde otro lugar, ¿no? Que normalmente es el del agradecimiento. Por ejemplo, me acaba de pasar con Armando Navarro, que es un adorado, ¿no? Y que yo no lo conocí, y resulta que tenemos unos amigos en común, etc. Que escribí sobre Arge, ¿no? Y eso le dio pie a Armando para mandarme un mensaje muy largo y muy bonito, muy conmovedor, en donde él me cuenta, ¿no? Realmente lo que pasó con Arge, lo que le pasó en su trabajo después de hacer Arge y de haberse ido a un festival internacional bastante importante como en el que estuvo Arge. y desde donde pude entender, ¿no? Como ciertas cosas que están dentro del cortometraje que yo no había alcanzado a como a relacionar con esa experiencia tan personal que tuvo, ¿no? Me pasó también con Naomi Uman, ¿no? Que me escribió así, movió cielo, mar y tierra para que alguien le consiguiera mi teléfono y me mandó un mensaje para agradecerme que había escrito sobre su cosa. A lo que ves es que se crean estos vínculos y estos lazos desde donde también tú como crítico te das cuenta de que sí importa lo que estás diciendo, ¿no? De que hay alguien a quien le moviste algo y que hay puntos en donde también ellos no habían pensado su obra desde ese lugar, ¿no? Y que eso abre un diálogo y lo expande. Y que de nada serviría hacer esta crítica que dice Pablo, o de sicario o de poner estrellas, ¿no? Y hace rato Mecha lo decía, pues sí, iban a sacar un podcast de tres señores blancos, muy blancos, hablando sobre cine, ¿no? Que no, ninguno de los tres hace crítica y se dedican a hacer otras cosas. Y entonces, o sea, ¿cómo lidias con eso, no? O sea, ¿qué valor va a tener la crítica después de eso? Después de que hay un influencer en una alfombra roja diciendo qué ver y qué no ver, ¿no? Y el tipo creo que a duras penas leyó una colección de libros, ¿no? O sea, no tiene sustento su crítica. Y entonces, ¿cómo lidias con eso cuando tienes un proyecto como Los Experimentos o cuando tienes un proyecto como Ultracinema, ¿no? Que aquellos sí tienen más visibilidad que lo tuyo. O sea, sí, claro, la cuestión de la ética viene relacionada con todo esto, ¿no? Como hasta dónde llegas y hasta dónde puedes decir algo sin hacer ese daño. Interesantísimo, porque justo este es el tipo de crítica que sí, que sí abona, ¿no? Que sí, como dices tú, o sea, los propios cineastas, ¿no? Descubrir otras interpretaciones de su obra, que pueden, o sea, yo creo que debe haber tantas como cabezas ahí en el mundo. Y además, justo esto, o sea, perspectivas que tú no imaginabas que tu película le puede causar a la gente, eso debe ser. A mí me pareció. Así fue como nos conocimos, Mariana. Me buscaste para escribir, porque querías escribir sobre Mexican erótica. Y por supuesto, ahí está, ¿no? Y luego cuando leí lo que escribiste, por Dios, ¿de dónde está esta mujer? O sea, que a mí me pareció una cosa maravillosa que algo que se creó desde Ultracinema sea producto, o sea, sea lo suficientemente interesante para que alguien se tome la molestia de escribir. Y luego la forma en la que está escrito el texto, o sea, por favor. O sea, yo sí quiero juntarme con la persona que escribió este texto. Y porque es algo que te ayuda a crecer como digo, yo no me considero artista, pero digamos, incluso en el terreno de ser gestor de estos proyectos, también te abona y también te colabora. Que si tu crítica hubiera sido, no, es que en realidad no es porno, ¿dónde está el porno? No sé, o sea, como que te hubieras ido a tumbar cabezas. Y no sé, esa película es un degenere, no la vean, o sea, no. Sí es degenere, sí es degenere. O sea, sí es. Pues, sí es degenere. Pero no te lo quería decir. Pero no del malo, ¿no? Es del chido, digo yo. vean, si no han visto Mexican Erótica, ahí está, búsquenla en Xvideos. Es un lugar donde debería vivir, está ahí en Xvideos. Ya se me fue el avión. Pero bueno, el caso es que igual la crítica también puede crear carreras, ¿no? O sea, yo no digo nombres, yo sé de casos que realmente la crítica es la que ha construido esa carrera. A Bruno Varela le hace falta alguien que escriba sobre sus obras y que venda sus obras y que lo lleve de aquí para allá. Porque el tipo, pues, lleva años picando piedra y varios de los colegas que tienen aquí talento innegable, con un buen representante, con un buen crítico bien posicionado, ya estarían en otros niveles. Entonces, es importante, a todas luces la crítica bien llevada, bien escrita, bien trabajada, es innegable. Por eso estamos celebrando que existan los experimentos. Desde aquí les extendemos la mano para que lo que podamos hacer por conectar incluso con artistas que se pongan sus moños o que sean inalcanzables sus obras, estamos también justo trabajando. Mariana está colaborando con un proyecto paralelo de Ultracinema que se llama Arquino, que es un archivo abierto de cine experimental que estamos gestando desde las entrañas de Ultracinema, justo para que pueda haber obras que estén disponibles para cualquier cosa, ¿no? Si los críticos, futuras generaciones de críticos, quieren o no pudieron tener acceso, por ejemplo, a la obra de Ximena Cuevas, vamos a tener toda la obra de Ximena Cuevas disponible para que cualquiera la pueda ver, ya sea para escribir, para verla simplemente, para lo que sea, ¿no? Y así, o sea, porque de eso se trata. Por eso hace rato que decías de los ingrávidos que las tienen. ¿Para qué? O sea, que circule, ¿no? O sea, digo, eso ha sido como nuestro. Pero bueno, ellos tienen otras estrategias y por supuesto muy respetables, pero igual ya saben que cualquiera persona que tenga interés en que sus obras se conozcan, se circulen, y sobre todo se preserven para el futuro. Bueno, pues ya hablaremos en algún momento con más detalle de Arquino, porque justo siento que viene, ahora sí que viene a colación, ¿no? Los críticos tienen que necesitar, o sea, ¿cuántas críticas hemos visto de películas que el crítico no la vio nunca porque nunca pudo acceder? O leímos, ¿no? Ahorita ya es un poco más fácil, pero yo sí recuerdo haber leído cuando empecé a esto de la reapropiación y que decía, bueno, y hablaban de películas que yo estoy seguro que incluso ni los críticos podían ver o habían visto, ¿no? Son de estas películas míticas que todo el mundo habla, pero que bien pocas personas han visto. Eso ha cambiado. Y bueno, nosotros estamos aquí desde la trinchera del cinema, haciendo hasta lo imposible porque justo eso, el que el cine experimental esté en acceso para, pues, para que generar también interés. Y bueno, y pues nada, por eso insisto, estamos celebrando que existan los experimentos. Esperemos que en el futuro podamos construir algún vínculo más. Y no sé, Maestro Bund, algo más que quieres agregar antes de ya para ir cerrando. Yo no soy el conductor del podcast, pero siempre tomo la batuta porque el Maestro Bund me deja, me jala las riendas. Pero antes yo quiero antes de darle el comando de esta cosa al Maestro Bund, Camila, ¿qué pensaste cuando leíste la crítica? Vamos a amarrar navajas. Ahora ya que estamos en eso, vamos a amarrar navajas. ¿Qué pensaste, Camila? La chisma, exacto. Voy a ser sincera, ya no me acuerdo muy bien porque lo leí cuando salió, ¿no? Pero sí decía como que era que muy modestamente lo llamábamos un corto colectivo, pero sí era colectivo, digamos. Y eso como que me resonó un poco porque nos hizo pensar con Chris, que coordinamos el taller, que tal vez en la descripción, en la sinopsis, teníamos que explicitar un poco más de ese proceso, ¿no? Porque al final es como que nosotras guiamos, pero muchas cosas salieron más colectivamente, más espontáneamente en grupo, digamos, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que la crítica nos ha ayudado a repensar también cómo estamos presentando nuestra obra, ¿no? Sí, eso sin duda que ayuda cuando uno siente que el trabajo está un poco lejos, ¿no? Y en el caso del cine experimental, donde las relaciones son tan cercanas a veces, puede ser muy importante cuando alguien está en otro país, no dar tiros a alguien en ese sentido. Es lo que tengo que decir. ¿Hay tiempo para decir algo más? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. No sé cómo estamos con las limitaciones de tiempo. Sí quería decir que hay otros sitios, ¿no? Que creo yo que hacen un trabajo valioso en este sentido. Quizás en el caso chileno está La Fuga, que es una referencia fundamental por lo que respecta al cine latinoamericano. Aquí en Chile también está otro lugar que se llama Revista Oropel. O sea, hay unos cuantos sitios, y bueno, la misma Decir Film, que evidentemente es una referencia en este sentido. O sea, creo yo que sí hay algunos sitios en este sentido que conforman un cierto circuito que está disperso, pero existe. Donde sí noto que hay un problema con la crítica, y lo voy a decir con una gran sinceridad, visto con una gran sinceridad, en reconocer mi perspectiva de lejana, es en México, ¿no? O sea, veo que aquí sí hay cierto tema con la crítica. O sea, no, para lo que es el cine mexicano, me parece que la crítica no ha llegado a, o por lo menos la crítica en la web y la crítica periodística, a hacerle justicia, ¿no? Lo que bien decías en ese momento de esa idea de destruir muchas veces al cine nacional, pero creo que ha faltado eso, ¿no? Hay un temita que resolver por allá. Aquí en Argentina tenemos, quizás nos pasamos como decimos acá, de rosca, ¿no? O sea, quizás hay como demasiado debate, a veces demasiada elucubración y demasiada elaboración. Pero sí noto ese tema en el caso del cine. Y me sorprende, ¿no? porque entiendo que instituciones académicas no faltan precisamente en México, que tiene la universidad más importante de América Latina, que es la UNAM, ¿no? Y otras, ¿no? Pero me llama la atención, ¿no? Todos hicieron silencio después de escuchar el comentario. No, justo, es que justo, eso es una, Mariana lo sabe perfecto. Acá en México ya lo decíamos, o se hace la crítica. ¿Cómo? Ya regresé. Hola. Estoy ahí. O se hace la crítica pagada, así para ensalzar las virtudes del hit de moda, del éxito del verano, o lo que pretenden que sea el éxito del verano. O se hacía, bueno, se sigue haciendo en muchos sentidos esta crítica de no, es que es horrible, y es que la dirección y la puesta en escena, o sea, de repente, yo recuerdo un texto de Mac Ferro cuando hablaba justo del análisis desde la postura histórica, que había que considerar entre otros factores para poder leer una película con el paso del tiempo, era lo que decían los críticos. Y no solo lo que decían los críticos, sino el bagaje de los críticos, porque muchas veces eran cineastas frustrados. O sea, como no pudieron ejercer la profesión de cineastas, se dedicaron a hacer crítica, y entonces pues todo les parecía mal, como no lo hicieron ellos. Y eso pues, como ya decíamos, le hace mucho daño a la crítica. Entonces, por eso también siento que perdió el glamour, es lo que decíamos hace rato. O sea, sí había una serie de críticos. De hecho, bueno, perdón, yo sé que lo que voy a decir me van a linchar, y como decías, Pablo, a lo mejor a mí no me dejan entrar en Guadalajara de nuevo, pero hay muchas cosas en la enciclopedia de García Riera que son horribles, repugnantes. O sea, ¿cómo se atreve a decir lo que dice de ciertas películas mexicanas? O sea, es como para que quien lo lea diga, ay, no, qué asco, el cine mexicano es una porquería. Y no, yo no creo que esas películas, por más mal hechas, por más que se le vean los alambritos a los vampiros y las vendas a las momias, la marca de las vendas a las momias, o que el santo, nadie le crea que está luchando contra la cosa. O sea, yo no creo que se merecieran haber sido juzgadas tan severamente, porque es un momento de producción, son un montón de factores ahí que justo no conocemos, o bueno, el que la escribe no los conoce a profundidad en muchos casos, ¿no? Simplemente, ahorita que estábamos en eso me acordé, hay varias críticas. Pero tiene que ver con la importación de otro modelo. Por eso, sí, ¿no? Sí, te digo, porque justo como estamos sobre ese manto de cómo deben de ser las cosas del cine hollywoodense, que todo tiene que ser perfecto y todo tiene que, los efectos tienen que ser, o sea, y aún así hay un montón de cosas bien horribles, ¿no? Del cine hollywoodense. Pero te digo, dime, Pablo. No, que quisiera refinar un poco más lo que acabo de decir para que sea constructivo. Me parece que primero quisiera hacer una sección que me parece importante, que me parece que hay una crítica mexicana que ha hecho una labor muy muy destacada como difusora, que es Fernanda Solórzano, ¿no? Me parece que creo que todos hemos sido o fans de su podcast Cine Aparte, que era una referencia en ese sentido, y sobre todo porque era una manera de hacer una crítica profunda y a la vez accesible, ¿no? En particular, creo yo que es un modelo con el cual disiento, que es cierta crítica que se ha venido haciendo, donde hay una especie de juego formal con la escritura que a veces se vuelve como más importante que la misma tarea del análisis y la reflexión. Entonces, el juego de la crítica como género periodístico empieza a cobrar una importancia que nunca llega a tener una altura literaria y no llega a producir buenos resultados, ¿no? Y ese a mí me parece que es una cosa que sí lo he visto replicado en casos de lo que Mariana mencionaba de este tallerismo mexicano. La fuente evidentemente es Jorge Ayala, pero Jorge Ayala sabe manejar eso porque tiene un estilo que ha construido y ha sabido, y es un maestro en eso, ¿no? Pero creo yo que justamente cuando la gente trata de hacer de la crítica una especie de ejercicio formal y no es Jorge Ayala, en sus mejores momentos, que también puede tener otros momentos que no sean brillantes, pero en los textos que escribe, por ejemplo, para el suplemento Confabulario y el Universal, de hace tiempísimo que uno los viene leyendo, o sea, hay momentos en que realmente es una cosa genial, ¿no? Pero me parece que esa orientación literaria de despliegue del verbo, no, me parece que es un camino errado, ¿no? Me parece que es un camino errado de la crítica. Pues, mira, espero que alguien salga aquí a defenderlo, pero sí, y a mí particularmente me irrita, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que en un taller que yo di hace mucho tiempo, tenía un alumno, un estudiante muy joven y muy talentoso, que yo le recomendé leer a Ayala Blanco. Y él venía toda la semana diciendo, pero es que yo no puedo leer a Ayala Blanco. Me parece que le causaba una irritación. Creo que él busca, Ayala Blanco creo que busca un poco causar ese tipo de sensaciones, pero claro, hay que tener un talento muy, muy particular para hacerlo. No sé si valdría la pena escuchar una respuesta o una contestación a lo que yo acabo de hacer, que creo que es un uso bastante lapidario, pero me encantaría escucharla si la hay, ¿no? Para también yo salir del error en caso de que esté equivocado, ¿no? Ya Mariana asintió, más bien negó con la cabeza que hubiera forma de rescatarlos. Es que no hay como defender lo indefendible. A ver, ¿qué pasa? Que pasó de moda, ¿no? También ese estilo de escritura, que en momentos es hiper abigarrado. Así, lo que siga del barroco es eso. Y que se ha convertido en una cosa en la que nada más enlista adjetivos, ¿no? Y creo que para enlistar adjetivos, pues mejor un diccionario. Porque eso no aporta nada, ¿no? Y además cada vez creo que usa estas palabras más rebuscadas. Digo, es un tipazo, de verdad, es un tipazo, es una muy buena persona. Pero no es necesario enlistar adjetivos para hablar sobre una obra, ¿no? Y eso también ha hecho un poco que se produzca un hartazgo frente a la crítica, ¿no? O sea, es decir, si esa es nuestra institución crítica, pues entonces la ponemos mal, ¿no? O sea, vamos en decadencia absoluta, ¿no? Pero, o sea, también voltea así, ¿quién más está haciendo crítica? Y quienes son jóvenes, o como estas voces que se están aventurando, que incluso imprimen su revista, ¿no? Que cuando se hace la escisión de correspondencias, ¿no? Que eran unos chavitos que tenían como toda esta pila para hacer crítica, para producir otro tipo de textos, que venían también de una escuela, de ser discípulos de una filósofa, ¿no? Que piensa el cine, ¿no? Y que también como que le gusta mucho alentarlos, pero que desgraciadamente no hay los foros suficientes, ¿no? O sea, que son ellos contra el mundo, casi, casi. Porque todos los demás otros lugares en donde hace críticas, justo esta crítica lapidaria o esta crítica pagada, que, vamos, ¿no? El panorama es como, o sea, ¿quién, no? ¿Para dónde me volteo? ¿No? Y que sí, justo, ¿quién? Creo que es una moda, ¿no? De la escritura, hasta cierto punto, ¿no? ¿Quién es esa persona, esa filósofa que Sonia Rangel. Sonia Rangel, sí, de hecho ella, o sea, tiene estos libros súper interesantes sobre el cine de Philippe Landieu, sobre Herzog, sobre Bellatar, que es de Lesiana, ¿no? Que es alguien que además hace como estética de la música, o sea, es como este personaje muy complejo, ¿no? Con un pensamiento muy, muy complejo, y que da talleres y da cursos, y bueno, talleres, da cursos sobre cine, y que alienta mucho como a que escriban, ¿no? Los jóvenes y las jóvenes sobre estos fenómenos de la imagen en movimiento que les resultan interesantes, y que de ahí salieron justo estos críticos que en un principio hicieron correspondencias, ¿no? También por ahí yo escribí en algún momento muy al inicio, y que después por no sé, cosas personales, seguramente abandonaron el proyecto. Ahora hay otra revista, no recuerdo el nombre, que les digo, la imprimen, ¿no? Y hacen sus eventos para poder fondearla y la venden. pero que no necesariamente se inscribe como en la hegemonía de la crítica, y que eso hace también que pocas personas, que sea de culto, ¿no? Pues es una revista de culto. Entonces, pues el problema que es como para dónde volteas, ¿no? Cuando tienes por un lado tu institución de la crítica, que es este señor que escribe súper difícil para leer, ¿no? A Bigarra, que además quién tiene ya tiempo para leer tanta cosa bigarrada. Y por el otro lado tienes estas revistas con mentes frescas, pero que nadie las alcanza a ver porque no están disponibles para todos. Eso es como el panorama, al menos lo que yo veo desde donde yo estoy posicionada, que tampoco es como el mejor lugar para plantear un mapa, ¿no? Pero fíjate que hace digo, Mecha lo sabe, todos ustedes lo saben. Hace poco, no, estoy tratando de recordar dónde, pero supe que estuve involucrado en algún proceso que tenía que ver con el cine experimental. No sé si escribió algo, propuso algo que tenía que ver con el cine experimental. Antes de estamos hablando de Jorge Ayala Blanco, ¿no? Antes de eso, yo decía, bueno, y este señor cuando vea películas de cine experimental se va a volver loco, ¿no? O sea, sí trata las películas tradicionales, no quiero saber cómo va a escribir crítica. Porque es eso que dice Mariana, ¿no? O sea, de repente llega, yo leí algunos de los primeros libros estos del abecedario y te quedas con el ojo cuadrado de que llega un momento en que ya no entiendes nada. Y bueno, en fin. Es un tema apasionante, yo creo que da para más. Si el maestro Boone tiene a bien, podemos agendar pronto otra visita de estos personajes tan interesantes, porque yo creo que se quedan muchas preguntas en el tintero. El propio maestro Boone seguramente tenía por ahí guardadas algunas. Sí, no, además sí, qué bueno que lo mencionas. Yo pensé que yo era el único que no entendía lo que escribía el maestro Ayala Blanco, que por cierto, saludo, no se pierde un solo programa. De nada es original, se siempre lo escucha. Entonces, pues bueno. Vamos cerrando. Siempre terminamos con un pensamiento lindo, positivo, optimista, a pesar de los panoramas aterradores que nuestra América Latina políticamente nos ofrece. Pues siempre terminamos con un pensamiento agradable, fresco, optimista. Entonces, voy a empezar con Micha. Micha, danos tu cierre, algunas conclusiones, comentarios finales. No, pues yo agradecer muchísimo a Pablo y a Mariana que se hayan dado tiempo de platicar con nosotros. Insisto, es un tema interesante que tiene muchas aristas, y bueno, en México, como ya platicábamos un poco, pues está como medio abandonado. Me alegra muchísimo que Mariana se incorporara al proyecto. Los textos que escribieron sobre las películas de ultracinema están como para editarlos y hacer un cuadernillo o algo bonito, porque sí es necesario. Y insistir que bueno, apenas tengamos claro el futuro, me voy a acercar con ustedes para ver qué cosa podemos hacer especial para la edición número 13 cabalística de Ultracinema, que será el próximo año. Y pues agradecerles muchísimo a Pablo y a Mariana que se dieron la vuelta. Muchas gracias. Hay una frase en México que es el que calla otorga. La otra que Pablo decía que falta como más como estructura, más crítica en México, pues sí, por eso nos quedamos callados, porque es cierto. Camila. Que aprecio mucho este gesto de tratar las obras y dejar de lado estos prejuicios, tal vez de que solo hay que hacer crítica del largometraje. Siento que el cortometraje es un espacio muy interesante, y más en el experimental, que se lo deja muy olvidado, ¿no? Y este tipo de proyectos más bien aportan una visibilidad a las obras, pero también este lado más crítico, y también creo que funciona como un registro, no tanto descriptivo, pero sí un registro que da cuenta de la obra, ¿no? Y de algunos puntos importantes de las obras. así que gracias por eso. Gisela. Pues una sesión súper interesante, creo que me quedo con mucho de lo que dijeron y sobre todo los como el decálogo que fueron como tips ahí de Mariana, creo que le puede hacer como mucho bien a justo estas nuevas generaciones que a lo mejor no sabemos muy bien cómo entrarle o solo estamos como un poco temerosos y ojalá que escuchándolos en este podcast pues se pueda abrir un poco más eso. A los que nos están escuchando y se puedan meter a la escritura, creo que con eso me quedo también yo esta noche. Pablo. Bueno, la verdad que estoy sorprendido, me parece que ha sido una muy buena conversación, más que una entrevista. Creo que hablamos con profundidad un tema y eso no se logra siempre. Ustedes querían un pensamiento optimista para cerrar, ¿no? Podemos hacer un esfuercito en este sentido. Yo creo que uno tiene que escribir críticas como pensando en que esas críticas van a ser leídas en un mundo diferente y mejor, porque son películas que están hechas para un mundo diferente y mejor, y por eso esas críticas y por eso esas películas no circulan y tienen éxito en este mundo. Entonces, ese sería mi cierre en alto de hoy, ¿no? Maestro Bond, hay que enmarcar esas palabras. Sí, no, ya enmarqué unas cuantas, pero sí, seguimos enmarcando más. Gracias, Mariana. Ay, perdón. Bueno, antes que nada, agradecerles la invitación, ¿no? El espacio, a mi chat, todas estas oportunidades de colaborar, ¿no? En muchos sentidos y en muchos niveles. Que me pasara las imágenes por nochas de la película colectiva, que sin ello yo no estaría aquí. Y saludos al maestro Ayala. Y concuerdo con Pablo, pensar en la crítica como ese dispositivo de diálogo para un mundo por venir, ¿no? Un mundo mejor, en donde justo esas películas tendrán mucho que decir, más de lo que ahora dicen, que es necesario pensar en ese futuro que se va a encontrar con ellas. Y Mariana, me atrevería a decir que además, espérame, Antonio, perdón, ya sirve que doy mis anuncios parroquiales. Cuando venga la hecatombe zombie y los servidores de Google y todos los servidores del universo se vayan al cuerno, lo que va a quedar son los libros. Entonces sí hay que imprimir estas críticas, porque al final la gente solo va a saber de estas películas a través de lo que pueda leer ahí entre los escombros y se encuentra en el libro el folletito que hagamos de la crítica de las películas de ultracinema. Y qué mejor que sea en este sentido, ¿no? Justo, o sea, a lo mejor se tiene que acabar el mundo para que el mundo se rehaga y entonces diga, es que lo maravilloso de este mundo no son las películas hollywoodenses, hay que empezar haciendo películas experimentales, como empezó el cine, ¿no? Empezó el cine con la experimentación. Tal vez esta vez no nos gane la avaricia y podamos darle un poco más de espacio al cine experimental. Y bueno, aprovecho para que ya que me volví a entrometer, para recordarles que a estas alturas del partido, cuando salga este podcast, ya habremos inaugurado nuestro, como diría esta famosísima personaje, no quiero ni mencionarlo, pero tenemos nuestro Patreon o Patreon, como quieran mencionarlo, que recién instauramos. Pues porque se nos viene la crisis, entonces estamos ofreciendo cosas bien, bien bonitas para que se unan, nos ayuden, colaboren y nos permitan hacer una edición número 13 más cabalística de lo normal. Entonces ahí están todas en nuestras redes sociales, todos los detalles del Patreon, para que pues se sumen y se conviertan en parte de la comunidad de Ultracinema. Yo estaba bien feliz porque recientemente llegamos a los 500 suscriptores de este podcast, de este canal de Ultracinema. Dije, ya vamos a empezar a monetizar, ya nos vamos a volver ricos. Pero no, todavía faltan muchas horas de visionado, quiero encargarles a todos y cada uno de los personajes que nos escuchan, de la gente que se espera ávidamente cada semana el capítulo nuevo, pues que lo pongan en loop, ¿no? Que pongan, o sea, necesitamos muchas horas de reproducción. Entonces, por favor, ahí pónganlo uno tras otro. Empiecen desde el 1 y desde el capítulo 1 y así. Y seguro algo interesante se les pegará. Y pues nada, ese es el anuncio parroquial del momento. Gracias, maestro. Bueno, me parece muy bien. Sí, pues pueden escuchar el podcast mientras lavan los trastes, mientras trapean. O mientras hacen rotoscopía, ¿no? Entonces, no estaría nada mal que uno... Mientras escriben críticas. O mientras escriben críticas. Pues nada, muchas gracias a Micha, Seda, Camila y por supuesto a los invitados, Pablo y Mariana. La verdad es que es una labor, creo yo, interesantísima la de escribir, sobre todo en estos entorno de estos cines más alternativos, radicales, diferentes y bueno, experimentales en general, que resulta, que al menos a mí me resulta muy complejo escribir sobre estos cines. Una vez mi hijo me preguntó, oye, ¿de qué trata San Soleil de Chris Marker? Yo creo que vio mi cara con una gran interrogante y pues sí, yo creo que es interesante pues a aprender y estructurar también una crítica alternativa a lo que normalmente pues, estamos acostumbrados a leer, y además está hecho en otras latitudes que no necesariamente corresponden con la realidad de la América Latina. Muchas gracias y nos vemos la próxima emisión de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Gracias. Y ya no hablamos de la escuela que tienen, Pablo, ya no hablamos, pero eso nos da pie para invitarlos de vuelta. De acuerdo. Bueno, cuídense, gracias. Gracias. Adiós. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Estás escuchando Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es una producción del Festival Ultracinema.